Signo lunar ascendente Virgo. Bueno, Virgo, el eclipse del día 30 de abril viene a dar un buen cambio a tu sistema de vida. Esto ya empiezas a trabajarlo con la luna cuarto menguante en Acuario del día 23 de abril. Ese sistema de vida, cómo tú evolucionabas hasta ahora, asuntos con el extranjero, asuntos legales, trámites burocráticos, temas de estudios, promociones, publicaciones, ahí es donde va a haber un buen revolcón, en el que hay muchas situaciones que ya se tienen que quedar atrás y donde se reivindica, bueno, tus ideales de futuro, un nuevo ambiente social y sobre todo una nueva calidad de vida. Es decir, unos nuevos horarios, nuevos asuntos, nuevas tareas que reivindiquen, pues eso, el equilibrio entre la salud, dinero y amor. Date cuenta que este elevado de conciencia, este empujón de traspasar algún límite, sobre todo mental, va a estar alimentando a esos deseos de avanzar, de enfocar tu propia economía de otra manera y donde Venus más Júpiter van a reivindicar lo que te mereces también en temas de vivienda, vida privada, asuntos familiares y donde ahí lo que tú deseas es entablar acuerdos. Marte está luchando por ello, ¿vale? Lo que pasa que Marte va muy despacito. Puede que hasta finales de mayo no veas realmente esto que tú dices, es que yo me lo merezco, ¿no? Y Júpiter, te repito, que en el ámbito familiar, en el ámbito de la vivienda, es donde sobre todo está poniendo el ojo para ti. Así que sí, a lo mejor hasta últimos de mayo, que Marte no se una con Júpiter, no verás eso satisfecho, pero esto es un proceso que tienes que seguir poquito a poco y este eclipse, desde luego, viene a ponerte encima de la mesa toda esa conciencia que necesitas y ese empuje que necesitas para tirar hacia adelante en todos esos nuevos ideales de futuro y en esa nueva calidad de vida. También tengo que decirte, Mercurio, tu regente, el día 26 de abril va a entrar en sombra. El día 30, el día del eclipse, entrará en Géminis y comenzará a retrogradar el día 10 de mayo para volver a Tauro. Y bueno, para volver a Tauro, te digo, el día 22 de mayo, despertará el día 3 de junio. Pero realmente desde el 26 de abril hasta el 18 de junio vas a estar con los mismos temas. ¿Qué temas son? Asuntos legales, estatus, temas profesionales, ese yo soy que te va a llevar a lanzarte, a arriesgarte en muchos temas y sobre todo a la hora de empoderarte con esas nuevas firmas, con esos nuevos contratos, con ese nuevo medio ambiente más cercano, puede haber mudanzas. Y sobre todo escuchando a tu corazón y esa nueva calidad de vida, porque Plutón va a estar muy aspectado con este Mercurio, tanto cuando se eche a dormir como cuando despierte. Por lo tanto, esos horarios, cómo te organizas, cómo te diviertes, cómo disfrutas, cómo enfocas tu vida sentimental, la relación con los hijos, tus dietas, es decir, tu calidad de vida. Así que, mi querido Virgo, hay dos factores que en ti son claves: la calidad de vida y el sistema de conciencia que tú pongas para dar ese vuelco tan grande en esa nueva calidad de vida. Así que yo te diría, toca ver la arboleda, déjate de árboles, déjate de tanto análisis y lánzate, lánzate porque vienen cosas muy bonitas.